pecadores con sus aires superiores, las cotorras perfumadas, astracanadas, peinadas, reconciliadas, miran a las pájaras sentadas desde los ojos de sus caras. La gallina preñada con polluelos bajo el ala, el gallo a su lado sentado, preocupado, coronado, el loro apoyado en su bastón, dormitando en el sermón, sus párpados pesados apoyados en las yemas de los dedos de sus manos. El pavo real desplumado de sus honores pasados, empujando con revuelo, quiere ser siempre el primero. La braca figura encorvada, robando horas que son prestadas, su cabeza mantelada, hasta el suelo está agachada, triste sombra del duelo. Dice ser cristiano, tirando un poquillo a pagano, su plumaje escapular.